bueno, primero, balance, después, a pocas horas, ¿no?, de lo que ha sido un domingo donde los argentinos volvimos a votar. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo primero, que ha sido una elección muy buena, donde no ha habido mayores problemas, más allá de cuestiones lógicas y clásicas en tantas mesas, como algún faltante de boleta o alguna cuestión de ese tipo, pero que se solucionaron rápidamente. ¿La tuvieron ustedes, Marcos? ¿La lista tuya? Sí, la boleta nuestra estuvo en todas las urnas, así que en eso no tuvimos problema, pero sí algún partido tuvo algún percance y por eso lo menciono. Después creo que hubo un alto porcentaje de votantes para una instancia de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ha sido más alto que en otras oportunidades. Y luego, bueno, en los resultados, a nosotros nos llena de orgullo el resultado que hemos obtenido. A mí, en lo personal, por el equipo, en la forma que se movió en toda la campaña electoral, que ha sido corta pero muy intensa, y que hemos podido llegar a muchísimos vecinos de Tandil, de las localidades rurales, con nuestra propuesta, con nuestras boletas, y eso es lo que me llevo. Hemos obtenido casi 15.000 votos, 14.900 y monedas de votos, y eso es, yo lo decía ayer, es conmovedor, porque yo sé lo difícil que es que una persona agarre una boleta en el cuarto oscuro y deposite la confianza en vos para que te hagas cargo de los asuntos públicos, de la cosa pública, y que miles de tandilenses hayan depositado la confianza en nosotros es emocionante. Nos genera un gran compromiso para adelante con todos los tandilenses, a los que nos votaron. Ayer ya les expresé nuestro agradecimiento, pero también a quienes no nos votaron les agradecemos por el trato bueno que nos han dado y el respeto con que nos han tratado durante toda la campaña. Así que el saldo es altamente positivo, y lógicamente Juana Echezarreta ya ha dejado de ser precandidata a concejal para pasar a ser candidata a concejal, y eso nos llena de orgullo, porque la verdad que Juana se merece lo mejor, porque es una mujer con personalidad, con mucha capacidad, es una mujer de trabajo y está comprometida con la ciudad de Tandil desde lo productivo, así que nos parece muy importante. Y también Cristian Salvi va a integrar la lista, veremos cuál es el lugar, y Rosana Florit, que también es otra mujer de una gran personalidad, comprometida con la educación pública, va a integrar la lista de consejeros escolares, así que para nosotros es muy importante. Marcos, después de hablaste con Claudio Soto en el búnker ustedes, y después también con Guille Tenaglia, una vez que pudiste charlar dos palabras con el intendente Lunghi, y siempre tu mismo discurso, si se quiere, tratar de bajar decibeles y trabajar en conjunto para octubre. Yo siempre digo lo que hago, nunca he dicho otra cosa. En la campaña nos basamos en nuestras propuestas, en cómo llevarlas adelante, en que lleguen a cada vecino de la ciudad de Tandil, y lógicamente lo dije desde el inicio, nosotros no basamos la campaña ni en agravios ni en descalificaciones a los circunstanciales adversarios, porque eso es lo que es la política, adversarios circunstanciales. Siempre queremos el bien común, todos los que estamos en política queremos mejorar la situación. Cuando uno le toca perder, tiene que, más en una instancia de paso, debe estar a disposición de quien ganó. En este caso ganó el intendente. Nosotros, haciendo una muy buena elección, hemos perdido la elección. Y entonces es lo que le dije ayer al intendente, que nosotros estamos a disposición para lo que él crea que podemos ayudar para llegar de la mejor manera a la elección de octubre, y que Juntos por el Cambio sea nuevamente gobierno en Tandil desde el 2019 al 2023. ¿Qué se dijeron cuando se celebraron con el intendente, que estuvieron ahí charlando? No, lo felicité y él me felicitó, me dijo muy buena elección, y le dije lo que te cuento, que estaba a disposición para lo que él crea necesario. Eso fue breve el intercambio, pero fue lo que nos dijimos. Vos sos radical de cuna, Marcos, más allá que estas circunstancias, estuviste en la vereda al frente del intendente por la interna, ya lo has explicado mil veces por qué vos quisiste presentarte para ser candidato a intendente. ¿Te llamó la atención cuando fuiste a verlo al intendente, que te hayan esperado, de hecho, esperar bastante, que contaba Guillete Naglia, que hubo momentos que no se entendía, él mismo al aire lo dijo, no entendía la reacción de algunos? La verdad que yo fui, como corresponde, y siendo educado, a saludar a un adversario que es un adversario interno, y que me había ganado. Fui, como me enseñaron que hay que hacer cuando uno es derrotado, saludar a quien ganó, porque después todos somos necesarios, esto es así, y así fui al comité, que es mi casa también, el comité de la Unión Cívica Radical es también mi casa, y fui con mucha alegría, con parte del equipo, a saludar, y como dije, a ponernos a disposición para lo que crean que podemos ayudar. En 2015 hablamos de una ola amarilla, por lo de Vidal, Macri, ahora ya se habla de la ola celeste. ¿Encontrás explicación la diferencia que hubo de Fernández hacia Macri y de Kicillof hacia Mario Eugenio Vidal? A ver, los análisis los vamos a empezar a hacer en estos días. Se ha expresado claramente a través del voto del pueblo, hay que ser respetuoso de esos resultados, y nosotros trabajaremos para